A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestro estudio. Gracias a Dios que podemos ya estar una vez más para compartir en este lugar juntos ya un grupo de hermanos. Así que vamos a empezar hoy, terminar también ya. Empezamos con lo que nos quedaba, el quinto punto y el sexto punto de la autodefensa de la Biblia. Y vamos a por ahí repasar un poquito rápidamente lo que ya hemos podido ver y dar sobre este punto de vista. Que hemos tratado varias cosas y vamos a orar para pedir la dirección de Dios, que Él nos dirija, que Él nos acompañe. Señor Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos en este día por la vida que tú nos das y nuevo día para acordarnos de ti, para alabarte, para exaltar tu nombre, para estudiar más de tu palabra, que tenemos que seguir hablando de tu palabra porque es necesario ese alimento para nosotros. Sin eso no estaríamos bien, Señor, no lo alimentaríamos y nos olvidaríamos de ti, Señor. Pero esto no debe pasar porque tenemos que alimentarnos con tu palabra. Gracias, Señor. Este día bendito Dios. Amén, Señor. Nosotros, en el primer punto que habíamos tratado en la parte de autodefensa de la Biblia y pruebas externas de su singularidad. O sea, singularidad queremos decir con esto que es única. No hay otro libro que pueda verdaderamente ser igual a la Biblia en todo lo que hemos estudiado. En las pruebas internas hemos visto que la Biblia se autoproclama como palabra de Dios. Lo habíamos visto en 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:21. También cotejamos algunos pasajes secundarios relacionados a eso y hemos visto que en Juan 5:39 Jesús avaló las Escrituras. También hemos visto que en otra oportunidad, Jesús dando la gran comisión en el capítulo 24 de Lucas, versículo 25 al 27, y en Juan 16, 12 al 15, dio a entender que el Espíritu de Dios iba, también tomaría, y lo que más tendría en cuenta era las palabras de Jesús. No las palabras solamente de los apóstoles, sino la palabra de Jesús, y los apóstoles transmitirían las palabras de Cristo por obra e influencia del Espíritu de Dios. También hemos visto que, como parte de las pruebas internas, también está el Espíritu Santo. Habíamos visto que Él es el que guía, Él es el que le muestra al lector de la Biblia, hombre o mujer, cuál es el mensaje de la Biblia. Porque la Biblia, habíamos visto, puede ser leída como un libro intelectual, un libro histórico, un libro de alegorías, de quizás pasajes un poco, no digo oscuros, pero difíciles de entender, como las visiones proféticas y otras cosas, pero el verdadero mensaje solamente nos lo va a dar el Espíritu de Dios. Aparte de ser un libro especial y ser la palabra de Dios, también es un libro que tiene un intérprete en especial. Y ese intérprete no es el pastor de la iglesia. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos muestra y nos va reflejando e iluminando el entendimiento de la verdad de la palabra de Dios. También vimos la capacidad transformadora que tiene la Biblia. Toda persona que lee la Biblia, toda persona que se acerca a ella con mansedumbre, que se acerca con ella verdaderamente buscando la palabra de Dios, buscando el mensaje de Dios, lo va a encontrar. Y no solo lo va a encontrar, sino que también va a lograr entender quién es Dios, quién es Jesucristo y por qué es tan importante leer la Biblia para la salvación de nuestras almas. Habíamos visto todo esto en Hebreos 4:12, habíamos visto en Romanos 12:2 y en 1 Pedro 1, 23 al 25, y en el Salmo, en relación ya a la guía espiritual, Salmo 119, 105. ¿Se acuerdan lo que dice ese Salmo? Muy conocido este pasaje entre los cristianos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hasta ahí fuimos con los aspectos internos en pruebas que la hacen un libro especial, singular, y que son pruebas internas en que ella se defiende y se muestra como un libro único. Después, las pruebas externas, habíamos visto la continuidad de la Biblia. ¿Cuántos años ya continúa desde que se comenzó a escribir? Unos 1500 años antes de Cristo, con Moisés, que escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Habían escrito estos 5 libros y vemos que hay un libro incluso capaz más antiguo todavía que Génesis, o sea, en su escritura, en su fecha de escritura, es más antiguo que Génesis y es el libro de Job. De los libros canónicos, el libro de Job puede ser el libro más antiguo de la Biblia, de los canónicos. Hay un libro que se cita, que es más antiguo que el de Job, que se cita en las escrituras, pero no es parte del canon. Ya vamos a ver canonicidad de la Biblia y vamos a ver por qué algunos libros entraron y otros no. Eso ya quizás la semana que viene vamos a empezar a ver, o un poco más adelante. Pero hermanos, es importante entender esto. El libro más antiguo, por lo menos registrado en las escrituras por Dios en la inspiración de diferentes autores, es el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro que no lo tenemos en parte del canon, pero podría ser el libro de historia y vida espiritual más antiguo que existe en el mundo. Pero recuerden que ese libro viene desde antes del diluvio. Cuando Judas lo cita, Pedro cita también al libro de Enoch, entonces vemos justamente que ese libro al parecer era un libro leído entre los israelitas. Era un libro que se lo observaba como para ayudarnos a entender la historia pasada antes del diluvio, todo lo que había ocurrido. Pero el libro de Job, digámosle, entre los libros canónicos, es el libro más antiguo que tenemos en toda la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento. Allí podemos ver cómo la Biblia fue continuando desde tantos autores. Algunos ni siquiera los tiempos que vivieron ni sabemos cómo era esa cultura porque nunca vivimos ese tipo de cultura, como la cultura patriarcal. Vemos que incluso la palabra de Dios, como vimos la semana pasada, oralmente fue transmitida. Quizás Job habrá escrito o quizás alguno de sus hijos llegó a escribir la historia, pero sabemos que es un libro muy antiguo y quien lo haya escrito tuvo que, siempre decimos que es Job porque justamente las cosas que Dios le dice, las visiones que él tuvo en el torbellino, las cosas que sus amigos le dijeron en su intimidad a él, todo esto solamente la persona que verdaderamente estuvo con él, a menos que, bueno, también él pudo dictar alguno de su segunda tanda de hijos. Recuerden que su primera tanda, chao, murió. Los 10 primeros hijos de Job no existieron, se murieron por diferentes desgracias cuando Satanás pidió a Job para probarlo y después vinieron otros 10 hijos, otras 3 hijas y 7 varones y ellos pueden ser que hayan escrito ese libro por lo que le había transmitido Job. Pero de que es un libro antiguo, es muy antiguo. Es más, es interesante que si hay un libro que ustedes quieran estudiar sobre la creación, sobre asuntos de la ciencia de la creación, es muy buen libro leerlo a partir del capítulo 38 en adelante. Es un libro que nos enseña muchas cosas sobre la creación y que Dios le dice a Job en el torbellino. Pertenece a la era del Génesis ese libro. Ese libro pertenece en el transcurso de la historia del libro de Génesis. Ahora, no quiere decir que Génesis haya sido escrito primero, porque Job vivió antes que Moisés. Después vimos el contenido de la Biblia también. Hemos visto que el contenido que tiene es muy especial, es eterno y es un libro que su contenido incluso ya está pensado, meditado y decretado para darse el contenido de la Biblia, todo lo que está escrito, antes de la fundación del mundo. Habíamos visto esto a través de 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 9. Habíamos mirado. En el punto 3 habíamos visto única en su circulación. Es el libro que más circuló en la historia y en cantidad. En ambas formas ha circulado este libro increíblemente. Repito, desde que se comienza a escribir los primeros párrafos de las Escrituras en adelante, es el libro que más circula y que más gente lo conoció, lo conoce y lo va a seguir seguramente mientras tengamos historia en este mundo, lo seguirá conociendo. Es el libro de mayor circulación, de mayor difusión. No importa el libro que se haya escrito, incluso los antiguos, muchos libros, ninguno tuvo tanta circulación, tantas traducciones, tanta promoción y tanto deseo de que se lo conozca como la Biblia. Eso ya hace ver que hay una nota especial en la Biblia. Cuarto, que era lo que terminábamos la semana pasada, dice la supervivencia de las Escrituras en el tiempo. Vemos que la historia de la Biblia, estimativamente, si vamos hasta el año 1500 antes de Cristo, algunos dicen que más o menos la historia de Moisés transcurre en el año 1445 en adelante, pero vamos a redondear en 1500. Ya cuando Moisés es llamado y ya le dan todo, vamos a hacer que más o menos transcurra por ahí la historia. 1500 años hasta hoy. Estamos en el año 2017 dando este estudio. Entonces tenemos más o menos unos 3.000, ¿cuánto? 3.517 años, podríamos decir, por decir, ¿no? Pero vamos a decir que tenemos unos 3.500 años de historia de la Biblia. Sobrevive en el tiempo como un libro que no se lo dejó de lado, que no pudo dejar, no se lo pudo eliminar ni nada, como vamos a ver ahora la persecución también de la Biblia. Es un libro que verdaderamente nos puede dar respaldo a nuestra vida espiritual, porque es el libro más antiguo. Incluso Sócrates, Platón, Aristóteles, Confucio y muchos escritores de sabiduría antiguos antes de Jesús. Ellos vivieron todos antes de Jesús incluso, aunque todos ellos hayan escrito, ninguno de sus libros, aunque se tradujeron a varios idiomas también en el mundo, ninguno de ellos tuvo tanta sobrevivencia en el tiempo como la Biblia. Porque recordemos que la Biblia viene de mucho antes que se empezaran a escribir algunos libros. Hay libros, sí, en las culturas antiguas, como babilónicas, sumerias, incluso las egipcias, tienen sus escritos, sus jeroglíficos y todo lo que sea en piedra y todo lo que se haya querido hacer. Pero díganme ustedes, el código de Hammurabi, ¿cuánto ha trascendido en la historia? En el tiempo. Algunos ni conocían que hay un código de Hammurabi, ¿no? Era el código legal de los babilonios, de la zona de Asiria. Digamos, hoy sería el código que está en la zona de Irán y de Irak principalmente. Serían esas las zonas en donde se estaría tratando. Digamos, se usa el código, por ejemplo, la ley de la Sharia de los musulmanes, que es la ley que ellos se manejan, por eso tienen toda esa forma de actuar de ellos, incluso todo lo que son las suras del Corán, que son los capítulos, digamos, y sus versículos, todo eso que ustedes ven, todo viene justamente traído de antaño de lo que es el código de Hammurabi. Si ustedes conocen el código de Hammurabi y miran el Corán hoy en día, no hay mucha diferencia. Pero, entre comillas, supuestamente Mahoma recibió la revelación del ángel Gabriel. Esto entre comillas, que queda ahí bien claro. Y puede ser que haya recibido alguna revelación de algún ángel, pero no sé de qué ángel será. Acuérdense que también, según dice Pablo, que los ministros de Satanás se visten como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Esto hay que tener muy en cuenta. No pensemos que cuando una persona viene y recibe revelaciones y dice un montón de cosas, dice, ¿en serio? Y le cuenta y todo lo que hizo. Que vino y que se paró al lado de su cama, o que le apareció en la ventana, o que le apareció en la casa, y me habló Jesús, dicen ellos. Sí. ¿Para acaso no dice Pablo que Satanás se viste como ángel de luz? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Para Satanás no es problema parecer iluminado, hermoso, rubio, de ojos claros, una vestimenta blanca, y decirle, soy Jesús. Y la persona dice, me viniste a visitar, Jesús, y ahí ya tiene la visión para ver. Y había sido que era Satanás que se viene ahí a aparecerle y le dice, tenés que hacer esto y aquello porque mi pueblo está muy desvalido, no entienden muchas cosas, yo te voy a dar una nueva revelación. Y ahí sale. Salen con la nueva revelación porque Jesús le dijo. Así salió Benihín, solo que él no dijo Jesús, él dijo el Espíritu Santo. Y por eso escribió el libro Buenos Días, Espíritu Santo, que por billones de ejemplares se vendió en diferentes idiomas, inglés, español, alemán, francés y otros idiomas grandes que se usa. No sé si en chino y en los idiomas orientales también se hizo, pero sé que en muchos idiomas se tradujo ese libro. Pero él contaba, cuenta su gran visión en ese libro. Hermanos, recordemos una cosa. Remítanse siempre a lo que ha venido trascendiendo en el tiempo, en la circulación de la Biblia, las Escrituras. Remítanse siempre a las Escrituras. Nunca busquen otro tipo de revelación. Aunque ustedes oren intensamente por algo, lean a la vez inmediatamente la Biblia para ser protegidos de algún pensamiento turbio o de algún sueño turbio que Satanás pueda producir en ustedes para que ustedes tengan pretendidas visiones y empiecen a decir, Dios me reveló. Dios me dijo, dicen algunos. Dios no te dijo nada. Puede ser el demonio que te dijo algo. Que se vistió como apóstol de Cristo, como ángel de luz, Satanás, y te dijo las cosas, pero no te dijo Dios. Escucharán a espíritus y doctrinas de demonio, dice Pablo. En los últimos tiempos escucharán doctrinas y a espíritus de demonios. Mentirosos, dice todavía. Mentirosos. Así que si usted escuchó una voz que le habló, como decían allá los brasileros en nuestra zona cuando trabajaban, fuera de aquí, Satanás, decían ellos. Y gritaban así. ¡Fuera de aquí! ¡Salga de aquí! Decían, como que le retaban y no querían escuchar. Ellos leían la Biblia y a veces tenían ahí esas experiencias que tienen algunos hermanos. Yo no sé si son tan ciertas o no, pero para ellos era a veces era una forma de decir. Pero la Biblia es la única palabra de Dios. Quien le diga a usted, no importa el renombre internacional que pueda tener, la pinta y el dinero que pueda tener, el ministerio impresionante que pueda manifestar. Si le está diciendo que Dios está hablando algo aparte de la Biblia, ya está mintiendo. Está escuchando espíritus de demonio y doctrinas mentirosas. No está hablando de parte de Dios. Dios ya nos ha dejado su palabra y ha sobrevivido en el tiempo. Hoy nos toca ver la supervivencia a través de la persecución. Hemos visto su circulación, supervivencia en el tiempo, y ahora vamos a ver la supervivencia a pesar de la persecución. Nosotros eso todavía no habíamos tocado y todavía tenemos que terminar hoy con la arqueología, cómo la arqueología demuestra que la Biblia es un libro veraz y que la Biblia muchas veces tiene algunas cosas que solo en ella se han registrado, que ningún otro libro o documento haya registrado, y la Biblia queda confirmada por la arqueología. Vamos a ver estos dos puntos con la ayuda del Señor en esta mañana. Otra lucha que ha tenido que dar es en el campo de la persecución. No hay libro que haya sido más atacado por sus detractores que la Biblia misma. Han tratado de quemarla, prohibir su venta, su lectura, vaticinarse su exterminio y condenarla bajo pena desde los emperadores romanos hasta los comunistas. Tenemos varios ejemplos en la historia que son la ironía a esta persecución. Tal es el caso, como decíamos la semana pasada, de Voltaire, que afirmó que en 100 años tanto el cristianismo como la Biblia desaparecerían. 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Génova usó su imprenta y su casa para imprimir miles de ejemplares de la Biblia. Otro es el caso de Diocleciano, emperador romano, que promulgó un edicto para quemar todas las escrituras de los cristianos y privarles de libertad si persistían en el cristianismo. 25 años después, Constantino, sucesor de Diocleciano, comisionó a Eusebio la preparación de 50 copias de la escritura a expensas del imperio. Un emperador mandó destruir todo y el otro, pagado por el imperio romano en ese momento, subvencionó todo. dio todo el dinero, todo lo necesario para que la escritura se volviera. Con eso no estoy diciendo que Constantino era, wow, qué cristiano. Él hizo todo esto para congraciarse en el imperio y tener mayor acogida por parte de los cristianos medio flojos. Bueno, seguimos un poquito más. La Iglesia Católica Romana ha hecho grandes esfuerzos por prohibir las escrituras a los filigreses. También prohibió la impresión de la misma. Pero a pesar de ello, de la misma institución católica salieron hombres que a cuesta de sus vidas hicieron que la Biblia llegara al pueblo y en los idiomas vernáculos de los diferentes países. Nos damos cuenta de cómo la persecución, aunque casi pudo exterminar todas las escrituras, con todo ello no lo logró. Y eso nosotros podemos ver quizás muchas veces acá desde el período del cristianismo en adelante. Pero en el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, en la época antes de Cristo todavía, nosotros podemos ver también que incluso varios imperios mundiales intentaron destruir todo lo que quedaba de escritura. ¿Ustedes saben por qué los escritos del Qumran son tan importantes hoy en día? Son escritos que vienen de antes de Cristo. Ya vienen algunos de 600, 700, 400, 500 años antes de Cristo. ¿Por qué son tan importantes esos escritos? Y cuando en 1947 se los encontró, fueron tan acogidos, aunque se los investigó primero para ver si eran realmente escrituras sagradas o no. Cuando se descubre el valor que tienen, ¿por qué tenían tanto valor? O que se llama los rollos del Mar Muerto, se le llama. Qumran es una zona de cuevas que está ahí montañosa, es una zona alrededor del Mar Muerto, y dice que un pastor que andaba con sus ovejas, con sus cabras ahí haciendo sus andanzas, y parece que se le perdió uno de las ovejitas, de los cabritos, y empezó a buscar y entró a una cueva donde parecía escuchar el ruido. Imagínense, una cabra encontró eso. Gracias a buscar una cabra se encontraron de esos rollos y se empezó a investigar, y ahí vinieron los entendidos y sabios a ver de qué se estaba tratando todo eso. Pero es interesante que previo, yo siempre digo, qué interesante este aspecto histórico de la Biblia. Previo a la fundación de la nación de Israel, ¿qué es lo que empieza a encontrarse en las zonas de Israel? Las escrituras. ¿Qué pasó cuando Esdras, el primer líder que lleva el primer grupo después del cautiverio de Babilonia, en el 536 a.C., cuando termina que los persas logran conquistar a Babilonia, cae Babilonia por mano de los persas? Entonces ya hay posibilidades de que un grupo pueda volver a Israel, de los israelitas que estaban en el cautiverio. Vuelven con Esdras y Nehemías también en otra segunda, digamos, tanda, lleva gente y se van a la zona de Israel. ¿Qué es lo primero que quiere hacer Nehemías para que la nación se establezca y se fortifique nuevamente? ¿Qué es lo primero que busca hacer Nehemías y Esdras con la nación? ¿Qué es lo que más le importaba a ellos? Que conozcan la escritura. Llevaron los rollos que tenían y empezaron a leer. Dice que un día y dos días, bajo lluvia, pequeños y grandes, niños, todos estaban escuchando la lectura de la ley. Qué interesante que faltaban algunos meses, porque más o menos por el mes de octubre, noviembre, se encuentran los rollos del Mar Muerto. Faltaban meses, 6 meses antes, más o menos, 7 meses antes de que Israel se estableciera como nación, ¿qué es lo que se encuentra en las cuevas de Qumran? Rollos de las escrituras, de Isaías primeramente, después de Deuteronomio y varias cosas. Qué interesante cómo Dios preparó su palabra para que esté preparada, lista, para que cuando llegue su pueblo a Israel ya tengan rollos fidedignos para poder empezar a leer y tener las escrituras a su mano. ¿Se dan cuenta cómo los milagros en las escrituras, en la historia, se suceden? ¡Qué interesante! Nunca me había dado cuenta de eso, pero hace poco, pensando y leyendo un artículo sobre el tema de los rollos de Qumran, me puse a pensar en la fecha que se encontraron, 1947. Ya estaba en apogeo todo el movimiento sionista con S, cuidado, porque hay un movimiento sionista con Z, ese guarda, ese no es bueno, ese es peligroso. Pero el movimiento sionista con S era un movimiento de religiosos israelitas que estaba tratando de lograr salir adelante y empezar a que Israel vuelva a ser nación, y peleando con la ONU, peleando con los partidos y todo lo que son el movimiento internacional del momento, la Comunidad de Naciones. Hoy se llama la ONU, antes se llamaba la Comunidad de Naciones, ahora se llama Naciones Unidas. Pero todo esto había ocurrido justamente, y con toda la persecución que se hizo hasta 1947, porque el catolicismo romano durante la Inquisición y las cruzadas trataron de destruir todo vestigio que hubiera de las escrituras fuera de algunas catedrales de Europa y la Basílica de San Pedro. Trataron de destruir todo lo que se podía, todo lo que se hacía. Por eso hay algo durante la Reforma que nosotros tenemos que agradecer a Dios. No estoy diciendo que todos los reformados han sido buenos y han hecho buenas cosas. Muchos líderes que pertenecen a la Reforma han sido malos y han distorsionado lo que han hecho otros. Pero los pre-reformadores, o reformadores también, los pre-reformadores eran los que vinieron antes de Lutero, de Calvino, de Zwinglio y de muchos otros. Por ejemplo, Wycliffe y Jan Hus pertenecen, incluso William Tyndale, que fue el que hizo las primeras traducciones de la Biblia al inglés. Todos ellos son pre-reformadores, son personas que estuvieron antes de lo que fue la Reforma de Lutero. ¿Cuándo comienza la Reforma de Lutero? Cuando Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Cuando se va a ese lugar, clava las 95 tesis, ahí comienza el movimiento de la Reforma, y ahí entraron un montón. Ahora, no quiere decir que porque Lutero hizo esto, Calvino hizo una cosa, Zwinglio hizo una otra cosa, John Knox hizo otra cosa, no quiere decir que por eso ellos son buenos en todo. Levantaron en cierto modo las escrituras en alto, pero hay un problema con muchas veces con algunos reformadores, que no han reformado todo, no han dado toda la verdad, y algunos de ellos incluso dieron verdades turbias, entremezcladas con cierto paganismo y con ciertas cosas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Por esto no estoy diciendo que Lutero sea malo. Lutero hizo un gran esfuerzo porque el pueblo recibiera las escrituras en su idioma, por lo menos para él en alemán, porque él no era su idioma el que manejaba, pero conocía el griego, conocía el hebreo. Pero Lutero, por ejemplo, así como dio a la escritura, tanto en alto la puso a las escrituras, con eso mantuvo el bautismo de niños. Por eso los luteranos siguen todavía practicando el bautismo de niños, o sea, de bebés, como diríamos nosotros, y también mantiene un sistema de Santa Cena que no es la cena en símbolos solamente, sino que usan el sistema de la consubstanciación. No es la transubstanciación que usan los católicos. La transubstanciación es para los católicos que cuando el cuita levanta la hostia, el pan, sea grande o sea la hostia, esa hojuela de pancito que tienen ahí, cuando él levanta y hace la oración y da las gracias, dice que literalmente se transforma en el cuerpo de Cristo. Ellos usan todo esto, se basan en Juan capítulo 6, cuando dicen que come mi carne y bebe mi sangre, si no es así, no puede ser mi seguidor o no puede ser mi discípulo. Bueno, todas esas tonterías ellos se tomaron de esa manera. O sea, no es tontería lo que dice en Juan 6, sino que ellos lo convirtieron en una tontera abismal. Entonces, cuando él levanta la copa o el cáliz, como ustedes lo quieran llamar, entonces el vino que está ahí adentro se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Eso es la transubstanciación, viene de transformación. Ahora, la consubstanciación es casi lo mismo, pero cuando se convierte en la carne de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo literal y la sangre de Cristo literal. Cuando el sacerdote luterano, porque ellos se visten también así, todos están de esa manera, aunque ellos supuestamente se consideran evangélicos, predican la escritura, predican el mensaje de salvación, muchas hoy ya están muy mal parados, son muy carismáticos la gran mayoría de ellos, pero digamos en sus inicios ellos predicaban el mensaje de la gracia, predicaban el mensaje de las escrituras, predicaban todo lo que había que hacer, era en esa parte todo bien. Pero llegaba la hora de la cena del Señor, y lo que hacen ellos, por lo menos en sus inicios, no sé si ahora siguen creyendo así, pero en sus inicios, los luteranos lo que hacían era levantaban, oraban por lo que era el pan, daban las gracias por eso, y cuando el filigrés de la iglesia, el miembro de la iglesia, comía, cuando entraba a su garganta y a su vientre, ahí se transforma en el cuerpo literal de Cristo y la sangre literal. Por eso es con substanciación. Tiene que estar en conjunción con el cuerpo para que suceda el milagro. Pero siempre tenían ese sistema de milagro. Bueno, estas cosas, por ejemplo, Lutero no cambió. Lutero la dio una vueltita, pero no cambió. Después hay muchas otras prácticas que tampoco cambiaron. Incluso Zwinglio y otros mantuvieron ciertos aspectos de ese estilo, ¿entienden? Ahora, no quiere decir que todo lo que ellos hicieron fue malo. Ahora, hay un aspecto que se valora por parte de los cristianos evangélicos de la Reforma y es lo siguiente, que gracias a los reformadores, que se levantaron con mucho valor delante de la Inquisición, delante de la persecución que ya venía desde las cruzadas y delante de lo que Tetzel había lanzado mundialmente hasta lo que se conocía en el mundo, había lanzado el tema de las indulgencias, Lutero y otros atrás de él se levantaron acérrimamente contra la Iglesia Católica y la enfrentaron. Que hasta ese momento nadie quería hacer eso. Todos los llamados así creyentes estaban escondidos porque no tenían miedo, tenían terror, porque sabían de las torturas, sabían de las matanzas que hacía la Iglesia Católica a todos aquellos. Pero Lutero, Zwinglio y muchos otros se levantaron. Yo siempre digo, hay un solo reformador que es el que más hoy está propagandeado, que no sé si se levantó contra la Iglesia Católica. Y es Calvino. Nunca van a ver que él habla mal de la Iglesia Católica y se levanta contra la Iglesia Católica. Él usó escritos de la Iglesia Católica y algunos evangélicos de la Reforma y armó su llamada institución de la religión. Pero todos los otros fueron perseguidos y fueron incluso hasta casi matarlos si pudieron. Lutero fue una persona que tuvo que escapar varias veces de la muerte y de la Inquisición porque lo querían matar. Y muchos otros reformadores. Jan Hus murió en la hoguera. También William Tyndale, el primer traductor de la Biblia al inglés, también murió en la hoguera porque no se retractó. Pero Calvino, al contrario, Calvino mandó a la hoguera a muchos. Al revés, él mismo, llamándose así cristiano, mandó a muchos a la hoguera. Este es el peligro del calvinismo, ese es el trasfondo del calvinismo muchas veces detrás de sus doctrinas que a veces la gente no sabe. Pero hermanos, tengamos cuidado. Yo no estoy diciendo que la época de la Reforma en toda su faceta fue mala. Hubo un gran movimiento de parte de Dios a través de los reformadores, pero por eso no estoy diciendo que ahora ustedes se lean todos los escritos y se acepten a rajatabla todo lo que digan los reformadores. No, no es así. Lo único que podemos aceptar a rajatabla y leer con confianza y tener como algo seguro es la Escritura, es la Biblia. Eso sí, que ha permanecido, a pesar de la persecución, ha permanecido en pie, se ha podido traducir y gracias, ahí va otro aspecto, gracias a la Reforma, gracias a ese tiempo en que hombres a cuesta de sus vidas, incluso de que fueron perseguidos por varios países de Europa, nos han dejado la traducción de la Biblia. Esto sería otro tema, pero hermanos, si usted lee la Biblia y yo leo la Biblia, es gracias a la mayoría de estos hombres que aunque no tuvieron, es cierto, no fueron doctrinalmente totalmente puros. Se han levantado mucho y han hecho conocer. Después con el tiempo se levantaron otros estudiosos ya de la Biblia, pero todo comenzó en un tiempo de mucho obscurantismo. Recuerden que hasta la pre-reforma, hasta ese tiempo, la iglesia de cristiana evangélica prácticamente no existía casi. Eran pocos hombres y creo yo personalmente que Dios ha levantado a cada uno de estos que quemaron en la hoguera, a cada uno de ellos Dios lo levantó a ellos para que comiencen a ayudar y a que su palabra comience a correr. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si su palabra corría, su palabra iba a ser impresa, su palabra iba a ser, eso cambiaría la vida de miles y miles de personas que por la gracia de Dios han llegado hasta el día de hoy a nosotros las Escrituras. Porque ¿qué es lo que transforma? Habíamos visto el poder transformador de la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que transformó el corazón de tanta gente que murió en la Inquisición? La Inquisición vino más o menos en el año 1700 y tanto comenzó. Porque cuando vino en el tiempo de la Reforma, fueron tanto los católicos que dejaron de ofrendar, de dar las indulgencias y de creer en el purgatorio, que la Iglesia Católica no tuvo otra forma que frenar y empezar a matar a todos los cristianos y torturarlos y hacerles sufrir atrocidades. Pero ya la palabra de Dios estaba corriendo y estaba siendo perseguida. Ustedes saben que en Inglaterra por un tiempo se quemaron miles de ejemplares de la Biblia. En Alemania también. La imprenta de Gutenberg fue acosada increíblemente y se tomaron y se rompieron todos, se destruyeron todos los escritos de las primeras traducciones al alemán de la Biblia que Lutero estaba subvencionando con otros. Hermanos, aunque se persiguió a la palabra de Dios, se le dio tanta persecución con todo, nunca se la pudo destruir. Sobrevivió. Y hoy está la sobrevivencia de la Biblia, que hoy usted puede tener una buena Biblia, una buena traducción, una buena versión bíblica, pueda tenerle por muy poca plata. Pero para muchos hijos de Dios no fue tan fácil conseguir una Biblia, al menos un libro de la Biblia. Por mucho tiempo la Biblia solo estaba escrita en hebreo, en griego y en latín. Nada más. Era todo lo que había. Hoy tenemos Biblia en español, alemán, inglés, francés, chino, el idioma que usted quiera. Guaraní aquí, que en Paraguay se habla el doble idioma, también en guaraní. Hay en tanto, en portugués. Tantos idiomas hay la Biblia. Hoy no tenemos problema. ¿Cuánta gente hoy puede tener una Biblia en su casa? Pero así todo no es valorada. La arqueología. Vamos a ver también esto como algo último en esta mañana. La arqueología. ¿Qué es? Yo no sé si ustedes, todos los que estamos acá, entendemos bien lo que es la arqueología. ¿Qué significa esto? La arqueología es, en relación a la Biblia, lo que hace es justamente descubrir. Tomando el mensaje de la Biblia, va descubriendo cuántas cosas son fidedignas de lo que la Biblia dice. A medida que la arqueología va a estudiar, obviamente si usted quiere hacer arqueología bíblica, no va a agarrar y ponerse a hacer arqueología acá en Argentina. No se va a poner a hacer en algún país de Europa. Si va a hablar, bueno, sí de Europa puede ser, ya en el Nuevo Testamento principalmente sí se puede hacer. Pero la Biblia nombra lugares, nombra eventos, nombra guerras, nombra incluso muchas cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hace unos años atrás, no hace tanto, pero se descubrió, por ejemplo, el aspecto de las ruedas y carros en la zona del Mar Rojo. Se descubrió el lugar exacto por donde había pasado justamente la nación de Israel para hacer. Ahí cayó por tierra todo lo que desde más o menos 1940 y 50 venían diciendo los teólogos modernistas. ¿Ustedes saben lo que dicen los modernistas en relación al Mar Rojo? Dice que cuando Israel iba a pasar, ellos llegaron a un punto donde era más o menos así medio playo nomás, era medio orilloso nomás el lugar, y dice que ahí cuando ellos iban a pasar, pasaron por, digamos, quizás 10, 15 centímetros de agua, y ahí pasaron y por eso no se ahogaron. El problema siempre fue con esa teología, es cómo puede ser que si Israel pasó en 10, 20, 30 centímetros de agua, cruzó todo Israel, hay dos problemas. La Biblia dice que Israel cruzó en seco. Primera cosa, cruzó en seco, nada, no se mojaron sus pies. Entonces, ¿cómo puede ser si había 10, 15 centímetros de agua que caminaban levitando sobre el agua, no pisaron el agua? Es menos fácil creer esto que se haya abierto el mar. Después el otro problema era, ¿cómo puede ser que de 10 a 30 centímetros de agua se ahogaron todo el ejército de los egipcios? 600 carros y más todo el ejército de los egipcios. Es bastante incongruente la historia, ¿no? Bastante complicado en 30 centímetros de agua. Un carro solo puede andar tranquilamente con los caballos en 30 centímetros de agua sin ningún problema. ¿Y se ahogaron? ¿Se ahogaron solo en esa parte? Qué triste, ¿no? Yo prefiero creerle más a la Biblia, tener más fe en la historia del Éxodo, que me habla que Dios abrió el mar soplando un viento oriental, después un viento occidental, y que se abrieron las aguas. Israel pasó hasta el último habitante de Israel del momento, y pasó, y que después Dios hizo que las aguas bajaran y inundó a todos, los abrazó con el agua a todos y los mató a todos. Hoy se descubre por la arqueología y el estudio todas las ruedas de carro, todos los carros, un montón de metales que se usaban para los caballos, todo está tirado en una línea fija, así trazada y todo. Y la arqueología echó por tierra lo que por más o menos 60 años se le estaba mintiendo a muchas iglesias y en muchos seminarios. La arqueología es algo importante en relación a la Biblia, hermanos, porque descubre muchas cosas que incluso otros libros jamás contaron. Hasta un cierto tiempo atrás, no hace muchos años atrás, se negaba la historia de Sodoma y Gomorra. No se creía en la historia de Sodoma y Gomorra, porque es cierto que la zona de Sodoma y Gomorra es la zona del Mar Muerto. Ese mar, ese lago gigante que hay ahí, que es el Mar Muerto, es un mar que surge del castigo de Dios justamente a Sodoma y Gomorra. Es una depresión terrestre, dicen que es uno de los lugares prácticamente más bajos de la tierra. O sea, nosotros siempre nos manejamos a nivel del mar para arriba, ¿no? Bueno, el Mar Muerto está para abajo del nivel del mar. O sea, si el mar llegara a empezar a subir y se comenzara a filtrar al continente, podría empezar a inundar todo el mar porque el mar está como a 400 metros casi del nivel del mar. Es una zona de poco oxígeno y aparte la sal de ese mar es tan pesada, es tanta la cantidad, el porcentaje de sal, porque tiene creo que algo de 70% de sal y después agua. O sea, uno se mete adentro de eso y puede, no hace falta que usted sepa nadar, usted no se va a hundir en el Mar Muerto. Es muy denso en sal ese mar. ¿Y ustedes saben cuál era la principal fuente de ganancias y de dinero de Sodoma y Gomorra? Era la sal. Y es interesante que hace unos años atrás se descubrió justamente también muchos vestigios de lo que fue la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Se descubrieron incluso elementos que pertenecían a esa época. Y obviamente, no solo la arqueología es la que ayuda a descubrir, por ejemplo, estos dos casos que yo les cuento, sino que también incluso la historia antigua de otras naciones también han corroborado justamente todo esto. Han corroborado, ellos también aceptaron como algo real, algo que verdaderamente aconteció. Pero los teólogos modernistas, tan sabios y tan entendidos y racionalistas, han querido frustrar la palabra de Dios más que darle valor a la palabra de Dios. La arqueología bíblica es algo muy importante. Vamos a leer algunas cositas que nos pueden ayudar en relación a esto. Si ustedes tienen el bosquejo, pueden acompañar con la mirada. Las investigaciones arqueológicas del Medio Oriente han demostrado que la Biblia es verdadera y precisa indefectiblemente en sus descripciones históricas. Nelson Glueck, un afamado arqueólogo judío, dice: ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez una referencia bíblica. Una. Son muchos, hermanos. Le voy a decir, si ustedes compran algún libro, algún comentario de arqueología bíblica, es bueno eso, es muy lindo leer porque la verdad uno despierta más la fe todavía en la palabra de Dios cuando empieza a leer todos los descubrimientos, la historia de cómo se fue llegando. Hay muchos descubrimientos que se hicieron. Nosotros estamos citando solamente algunos. El doctor William Albright, quien no era amigo del cristianismo y que fuera probablemente la máxima autoridad en la arqueología del Medio Oriente de su tiempo, dijo esto acerca de la Biblia: no puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial del Antiguo Testamento. Y no era cristiano. Este arqueólogo no era cristiano. No le importaba mucho la palabra de Dios. Pero hay incluso un arqueólogo que había dicho que en Medio Oriente el libro de guía para arqueología es la Biblia. El que no lleva una Biblia se va a perder de muchos descubrimientos, decía. No sé si él era cristiano o no, pero era un arqueólogo muy famoso también que había dicho esto ya ahora en el tiempo que Israel ya fue otra vez fundado como nación. Era de ese tiempo este hombre y él decía que sin la Biblia no se puede hacer arqueología en el Medio Oriente. Era un gran arqueólogo, un gran investigador. Aquí hay un par de ejemplos de la precisión histórica de la Biblia. Un buen ejemplo puede encontrarse en Génesis 14. La Biblia habla de la victoria de Abraham sobre Kedorlaomer y 5 reyes mesopotámicos. Durante años los críticos dijeron que estos relatos eran ficticios y muchas personas desacreditaron a la Biblia en la década de 1960. Sin embargo, se descubrieron las tablas de Ebla. En el norte de Siria, el reino de Ebla fue un reino poderoso en el siglo XX antes de Cristo. Las tablas de Ebla son registros de su historia. Se han descubierto miles de tablas. Lo que es importante es que muchas de estas tablas hacen referencia a cada una de las 5 ciudades de la llanura, lo cual demuestra la exactitud del relato de Génesis 14, por dar un capítulo, miren. Ustedes miran ese capítulo, ven ahí, y es donde también incluso Abraham y Lot se separan, tienen que irse, y Lot estaba en ese lugar, en esa zona, y justamente es salvado con ayuda de 318 hombres de Abraham, es salvado justamente de todos estos hombres malvados que habían venido, porque justamente, ¿con qué ciudades querían combatir? Contra Sodoma y Gomorra. Bueno, como esa llanura fue destruida por Dios cuando fue Sodoma y Gomorra, también destruida por Dios y los ángeles, esa llanura, claro, desapareció todo y nadie creía, porque ¿qué? En 1960 ya habían pasado miles de años, muchos siglos habían pasado justamente de que se destruyó Sodoma y Gomorra, y claro, esa gente vivía solo el presente. No quería vivir también o no quería tener en cuenta la historia de su presente. Por eso, hermanos, es importante que nosotros conozcamos algo de historia, que entendamos algo un poco de historia en general. No estoy diciendo que ahora todos se vayan a comprar libros de historia universal y comiencen a leer y tienen que ser todos historicistas. No estoy diciendo eso, pero lo que quiero decir, hermanos, que es bueno conocer un poco lo que pasó antes y por qué hoy vivimos lo que vivimos o por qué estamos como estamos. Es cierto que la Biblia nos habla en profecías que nosotros tenemos muchas cosas que hoy van a acontecer, pero hay muchas cosas que nos han llegado a nuestra sociedad por lo que ha pasado anteriormente y a veces siglos atrás. ¿Por qué piensan ustedes que, por lo menos aquí en nuestra zona, en este lugar, hay tanta religiosidad, tanto paganismo, tanto obscurantismo, hay tanto fetichismo y tantas cosas que pasan? ¿De dónde viene todo eso? ¿De ahora? Yo he conocido en esta provincia y en otra provincia aquí cercana, he conocido que hay catedrales desde el año 1600, 1590 y tanto. ¿De dónde viene todo lo que hoy vivimos en la sociedad? ¿Por qué hay tantas virgencitas en las casas, tantos altares en las casas hoy? ¿Viene eso de ahora? ¿Se le ocurrió con el Concilio Vaticano II en 1960 hacer todo eso? No. Hay una historia larga detrás de nosotros. ¿Y saben desde dónde viene? No de los vikingos, que fueron los primeros que descubrieron América. Viene desde Colón. Pero no es que Colón quiso que pase esto. Los que vinieron con Colón trajeron todo eso. Ese fue el problema. ¿Entendemos? ¿Se dan cuenta que es bueno saber algo de historia y ver el trasfondo total de por qué estamos como sociedad muchas veces en lo espiritual? Esto es importante. Aquí vemos un ejemplo de Génesis 14 que nos ayuda y nos muestra esto. Otro ejemplo de la historia de Jericó registrada en el libro de Josué. Durante años, los escépticos pensaron que la historia de los muros de Jericó que habían caído era un mito. Sin embargo, en la década de 1930, el doctor Jan Grastang hizo un descubrimiento asombroso. Dice, en cuanto al hecho principal, entonces, no queda ninguna duda, los muros cayeron hacia afuera de forma tal que los atacantes pudieron trepar por sobre las ruinas de la ciudad. Esto es asombroso porque los muros en las ciudades caen hacia adentro, no hacia afuera. La edición del 5 de marzo de 1990 de la revista Time llevaba un artículo llamado Score One for the Bible, punto uno para la Biblia. En el artículo de la arqueóloga Kathleen Kenyon decía que los muros de Jericó habían caído de forma súbita. Muchos eruditos consideran que esto fue provocado por un terremoto que podía explicar también el endicamiento del Jordán. Además, que se descubrieron granos, y lo cual muestra que la ciudad se fue conquistada rápidamente. Este hallazgo agrega credibilidad al relato bíblico, o sea, hablando de lo que fue la caída de los muros de Jericó. Un estudio posterior hecho por Brian Wooden contó que la fecha de la caída de Jericó coincidía con las fechas de la Biblia. Estos son solo dos ejemplos de la autenticación por parte de la arqueología de la confiabilidad de la Biblia. No hay ningún libro que sea tan antiguo y a la vez preciso en una forma tan convincente como la Biblia. Solo citamos dos. Yo les había citado algunos aspectos de Sodoma y Gomorra y les había citado incluso otros aspectos antiguos. Incluso les voy a decir algo. A varios asuntos relacionados a justamente el Nuevo Testamento que también indican justamente de lo que la Biblia dice que no se creía y justamente todo esto está corroborado en muchas maneras por la palabra de Dios. Incluso la llamada así tumba de Jesús hoy en Jerusalén, porque muchos van al Santo Sepulcro y dicen, bueno, ahí es la tumba de Jesús, porque los católicos la han endiosado prácticamente a esa zona, a ese lugar, y van ahí. Pero para muchos no es ahí. Los israelitas, principalmente los israelitas cristianos, mesiánicos y muchos arqueólogos, creen que realmente la tumba de Jesús estuvo en otro lado. Ustedes saben que, según contaron algunos que han ido, creyentes fieles de la palabra de Dios, que han ido a ese lugar, dicen que hay como más de 10 lugares que se consideran tumba de Jesús. Obviamente hay dos principalmente que compiten oficialmente como lugares seguros. Los otros siempre son medio así, algunos inventos, algunos medio retobados un poco, pero hay dos lugares que exactamente no es el llamado Santo Sepulcro. Ese lugar los católicos lo dieron por ciertas especificaciones y porque les convenía bien, porque es de fácil acceso y fácil llegada para poder estar ahí y llegar y hacer cultos, reuniones, porque tiene una cierta explanada cercana para poder hacer que necesiten los llamados así por ellos adoradores. Pero, hermanos, debemos saber a través de esta autodefensa que hemos estudiado de la Biblia en estos 6 puntos y en los 3 puntos primeros en la parte de pruebas internas de la Biblia, debemos saber que nosotros tenemos un libro que se lo ha probado por todos lados y ha pasado la prueba. Se le ha buscado de alguna manera desacreditar de diferentes puntos y de diferentes formas y no se ha podido lograr. Tanto desde lo interno como desde lo externo, la Biblia ha sido probada, ha sido de alguna manera querido desacreditarse y no se puede. No se puede porque si queremos ser sensatos, pensar un poco, y le digo que esto último que estábamos leyendo de la arqueología, esto último da mucho que hablar. Da mucho para verdaderamente alegrarse, si podemos usar esa palabra, alegrarse de cuán fiel es la Biblia en datos que Dios ha inspirado. Voy a terminar este estudio con unas palabras de Jesús. ¿Se acuerdan que los fariseos una vez a Jesús le dijeron, ¡haz callar a la gente! ¿No ves que todo Jerusalén, decían también otros, Jerusalén se va tras él? ¿Y él qué les dijo? Si estos callaran, las piedras hablarán. Si Israel no proclamaba el mensaje de Dios, las piedras iban a hablar. ¿Y quién creen ustedes que estudia la ciencia de las piedras? La arqueología. Porque ellos escarban, remueven escombros, cavan acá, cavan allá, descubren esto, picotean acá, cortan capaz a veces algún arbolito por ahí, van y hacen, y están escarbando entre la piedra y la tierra. Y van descubriendo un montón de cosas. Eso pasó, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, cuando se descubrió, comenzaron a hacer excavaciones y se toparon con pedazos de edificios, con fundamentos de edificios, y empezaron a mirar, empezaron a observar, empezaron a ver, fueron cavando para allá, fueron cavando para acá, y se dieron cuenta que había sido que ahí había una edificación grande, y no era una casa, eran varias, y hasta que lograron hacer una vecindad, y lograron ver muchas ruinas. ¿Entienden, hermanos? Así excavando y las piedras hablan. Las piedras testifican que lo que la Biblia enseña es cierto, es verdad. Y Jesús mismo dio a entender que un día las piedras hablarían y darían más fe todavía de sus palabras y la enseñanza apostólica. Hermanos, demos gracias a Dios por lo que ha ocurrido en la historia, por algunos reformadores, por algunos arqueólogos, por algunos que soportaron la persecución para que la Biblia no se destruyera. Nosotros mismos tenemos una gran historia en la Biblia española. Un hombre como Reina, que tuvo que huir a más de 3 países para salvar su pellejo, llevando sus escritos, sus traducciones de la Biblia, para poder entregar en 1569 toda la Biblia en español. Y gracias a eso la tenemos. Pero ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le costó a Cipriano de Valera la revisión? 20 años para por lo menos entregar una Biblia bastante fidedigna a un texto griego en el Nuevo Testamento y por supuesto en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, tenemos que verdaderamente luchar por este libro, predicándolo, enseñando, valorándolo, leyéndolo en nuestras casas, hermanos. Hagamos verdaderamente un verdadero alto en nuestra vida, de tantas cosas que hacemos, de tantas cosas que se nos dan. Muchas veces tenemos tanto que hacer. Hagamos un alto en el tiempo de cada día nuestro y leamos la Biblia. Valoremos todo lo que otros han hecho para que a nosotros nos lleguen las Escrituras. Pero por sobre todo, hermanos, valoremos el mensaje de Dios. Valoremos la enseñanza que Dios tiene para con nosotros en su palabra. No la dejemos de lado. Démosle a la palabra el lugar que tiene, porque es la palabra de Dios. Si usted es un burro bíblico, es porque quiere. Porque la Biblia está dispuesta y hoy en día hasta se regala. El que no conoce la Biblia es porque no quiere. Porque no desea conocer el mensaje de la palabra de Dios. No oigamos tanto a los predicadores. Pero escuchemos lo que nos tiene la Biblia para decir. Y si hay un predicador bueno que está hablando, que está enseñando bien, sea por radio, por televisión, por púlpito, lo que sea, si enseña de acuerdo a las Escrituras, oigamos y aprendamos, pero oremos siempre para escuchar bien, para aprender y retener la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos ha enseñado en esta mañana. Por el valor que le has dado a través de la historia, a través de la arqueología, a través de la persecución, a través, Señor, también de la circulación que ha tenido. Y gracias, Señor, por la transformación que ha hecho ella en tantas vidas a través de la historia. Gracias, Señor, por tu Espíritu, que ha sido el que nos instruyó, nos habló al corazón y nos ayudó a llegar a entenderla y captar su enseñanza correcta. Gracias, Señor, por habernos dispensado tu revelación por escrito. Gracias, Señor, porque no nos has dejado sin saber algo más de ti, aunque por supuesto que no entenderemos todo de ti, pero hay mucho que tenemos para estudiar y ayúdanos a hacerlo. Gracias, Padre nuestro, por amarnos en Jesucristo, por darnos salvación a través de Él y su sacrificio. Y gracias, Señor, porque en la Biblia podemos encontrar ese mensaje de esperanza y seguridad eterna. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Jesús me ha salvado de este mundo tan atroz. Y yo sé, oh, sí, yo sé, sí, yo sé, oh, sí, yo sé, mi Jesús acoge al más vil pecador. Mi pecador. Y yo sé, oh, sí, yo sé, sí, yo sé, oh, sí, yo sé, mi Jesús acoge al más vil pecador. Pecador. Jesús te llama, Él te quiere perdonar. Oye hoy la voz que dice, vente a ello descansar. Y yo sé, oh, sí, yo sé, sí, yo sé, oh, sí, yo sé, mi Jesús acoge al más vil pecador. Mi pecador. Y yo sé, oh, sí, yo sé, sí, yo sé, oh, sí, yo sé, mi Jesús acoge al más vil pecador. Hallarás perdón en Cristo, Él es vida y la luz. pecador, no te detengas, ven al Salvador Jesús. Y yo sé, sí, yo sé, mi Jesús acoge al más vil pecador, Yo sé, mi Jesús acoge al más vil pecador.